Esto, pese a que es una información relevante para la investigación, es de carácter confidencial. Al revelarse la misma, puede poner en peligro a los testigos y también, pues, compromete la investigación, tanto así que las personas que se ven aludidas por los mensajes de texto y los testimonios brindados, van a poder identificarse ellos mismos como sospechosos, lo cual, pues, aumentaría los riesgos de fuga o de obstaculización de la investigación. Hay que aclarar que la revelación del informe no causa una nulidad de la prueba recabada hasta el momento, pero sí pues afecta la investigación como tal. Debido a eso, como representante de las víctimas en este proceso, he interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Adjunta de Transparencia, Probidad y Anticorrupción y también una queja disciplinaria ante la Inspección Judicial, ¿verdad? Es decir, son dos procesos, uno por la comisión de un delito que es la divulgación de secretos que está contenido en el Código Penal y el otro propiamente en la queja disciplinaria ante la inspección debido a que pues constituye pues una falta gravísima lo cometido por algún funcionario, ya sea del OIJ, de la fiscalía o del juzgado. Es decir, no sabemos precisamente quién fue. Evidentemente, pues el medio digital no va a revelar la información por ser secreto profesional y demás, pero sí vemos con preocupación que esta situación se esté dando. No sabemos con qué objetivos, pero que sí, el daño provocado de momento no es posible prever, ¿verdad? Porque, como les decía, pone en riesgo a testigos. Y también pone en advertencia a los sospechosos.